buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Llegando a todo el mundo también a través de internet en radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. En este jueves 3 de julio, en el que llegamos al programa número 787. Programa que viene cargado de música y de muchas novedades. En el que tenemos mucho que contar. Un saludo de Larry Lanner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Permitidnos que estemos contentos. 24 años son muchos años, pero logramos salir del barro. Estamos en primera, ya sabéis que aquí somos del Real Oviedo. Hoy queremos acordarnos de aquellos que no fallaron y que estuvieron ahí presentes cuando más se les necesitaba. Gente como Babylon Chat, que editaron este single y que entonces vendieron 1000 copias en el descanso de un partido de tercera división. Nosotros hoy los volvemos a recordar. Empezamos como un huracán con Babylon Chat. Desperté y corriendo fui a buscarte. El corazón de la ciudad no se quiere suicidar. El veneno sirvió para curarte. Tú vas como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Y devastado me dejé arrastrar por ti. Una vez te vi caer en mitad del barrizal, fuego cruzado silbando en los campos. Cazador de sueños soy, tú mi sueño azul serás. El cielo también juega hoy de tu parte. Tú vas como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Y devastado me dejé arrastrar por ti. Salvarte pero no miré atrás. Y derrotado me dejé arrastrar. Porque tú vas como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Y derrotado me dejé arrastrar por ti. Yeah. Fire to the Rain, así hemos titulado el programa de esta noche, este 787 de Diario Metalhead. Un programa que vamos a dedicar a todos esos músicos que actúan noche sí y noche también en los lugares de veraneo, en los lugares turísticos, en los bares, ganándose la vida haciendo versiones, sí, música de otros, pero haciendo muy feliz a la gente, y me consta porque yo los veo cada vez que me voy de vacaciones. Hemos estado unos días en el Levante español y nos lo han hecho pasar muy bien esta gente. Así que esto va dedicado a músicos como Marco, como Robert, como Johnny Hellreyes, como Fabi, como Carol, como los Chess. Gente que todos los días actúan directo una o varias veces si se puede, para ganarse la vida muy honradamente haciendo muy bien lo que mejor que saben, que es hacer música, aunque sea canciones de otros, pero ellos también hacen las suyas cuando pueden, cuando les dejan. Va por todos ellos. Gracias de corazón por hacernos tan felices cuando tenemos unos días de escape. A ellos les vamos a dedicar una versión de una banda india que lo está petando estos días en redes sociales, porque salió en un show de estos televisivos. Ellos se llaman Girish and the Chronicles e hicieron una versión titulada Set Fire to the Rain de Adele. De ahí el título de este programa. Motley Crue grabaron con la mítica cantante de Tennessee Dolly Parton su inolvidable gran balada Home Sweet Home. Un nuevo tema para su próximo álbum con las mejores canciones de toda la historia. Se va a llamar From the Beginning y saldrá a la venta el 12 de septiembre de este 2025 vía BMG. Y antes de escuchar este Home Sweet Home con Dolly Parton de Motley Crue, pedí disculpas por la calidad del sonido de la banda india que estaba sacado de YouTube y no iba por allá. Home Sweet Home, Motley Crue. Tonight, tonight, I'm on. Y ahora vamos con la presentación en primicia del tema Heaven and Hell, el single adelanto de lo que será el nuevo disco The Reveal. La canción llegará a todos, pero el próximo día 9. Y mediante un videoclip. Nosotros ahora te la pinchamos, antes que nadie, en primicia. Gracias, Tino. Esto es Heaven and Hell, lo nuevo de Reveal. Decía Tino Evia que le dijera qué me parecía. Se lo digo en antena. Esto es lo mejor que ha hecho Reveal hasta la fecha, así de claro. Espero que podamos presentar el álbum aquí en Diario Metalhead, como hicimos con los anteriores. Heaven and Hell, Reveal, sonando en Radio Ujo. Y de una novedad a otra que también pinta muy bien, porque yo creo que pinta a que va a ser lo mejor que ha hecho esta banda jamás. Se llaman Ars Amandit. Vamos a presentar el tema Vagabundo en el Mar, que es el primer adelanto de lo que será su séptimo disco de estudio, que va a llevar el título de Rumbo Norte y que verá la luz en el próximo mes de septiembre. 9 canciones inéditas como esta, como este Vagabundo en el Mar, Ars Amandit, en Diario de un Metalhead. Aunque sé que te perdí, arriadas las velas, con el viento de cara intentaré partir. El destino no importa, solo quiero vivir. He dejado atrás toda esperanza, a lo lejos desapareció. Warcry presenta nuevo vídeo, un vídeo en vivo en su formato symphonic. Este clip se grabó el 31 de mayo de 2025 en el escenario GNP Seguros de la ciudad mexicana de Monterrey. y recoge el tema El más triste adiós, el tema de su disco La quinta esencia, interpretado junto a la orquesta Soma Apodaca bajo la batuta de Miguel Navarro. Una maravilla. En vivo, Warcry Symphonic. Recordando un pasado en el que tú estabas junto a mí. Si pudiera elegir, debería regresar a aquel tiempo en el que los dos pensamos que este amor no tendría final. Que la edad había marchitado la flor de nuestro amor, con tanta fuerza dio que se había apagado. Más hoy te vuelvo a remarcar, sabiendo que ahora ya no te veré volver. Te vas, te vas dejándome sin nada que decir, sin nada que ofrecer. Y déjame que te llore en un rincón. Sé que así será mejor. Olvidé lo que eras para mí. Ahora solo siento un dolor sin fin. Logan es cantante de Estampida y en colaboración con Nox Larvae lanza un poderoso cover de El que quiera entender que entienda, de Mago de Oz. Un himno de amor y de respeto hacia el colectivo LGTBIQ+, que viene muy bien por estas fechas, ¿no? Y es que con más de dos décadas transcurridas de lo que va de este siglo XXI, algunos aún se ofenden con que la gente se vaya a la cama con este, con el otro, con la otra, con el otro. Que manda cojones. Cada uno que vaya con quien le dé la gana. Que quiera entender, que entienda. Nox Larvae y Logan. Cierto, y antes de que se nos olviden, mañana actúa Mago de Oz en Llanera gratis en la fiesta de los exconsulados, la 25 fiesta de los exconsulados. Es como digo, en Llanera, en las afueras de Posada de Llanera, a partir de las 21 horas y es gratis. La fiesta de los exconsulados es una fiesta medieval a la que han invitado este año a la banda y hay una enorme cena medieval, un montón de actos de cetrería y demás historias. A ver si mañana tengo un minuto para ponerlo todo en la web para que el que quiera acudir, que acuda. como mola que los músicos que están sonando te pasen un WhatsApp dando las gracias. Un abrazo, Lucas. Un abrazo, Tino Evia. Tras cerrar el pasado fin de semana la edición más multitudinaria de su historia, con más de 140.000 asistentes repartidos a lo largo de 4 días, Resurrection Fest Estrella Galicia anuncia el lanzamiento del formulario de prescripción para la preventa de abonos de su edición 2026. El festival ha vuelto a convertir Viveiro en una de las capitales europeas del rock. Sigue creciendo edición tras edición y la enorme recogida de este año ha dejado claro que el público quiere más. Para agradecer ese apoyo y facilitar el acceso a la próxima edición de 2026, la organización ha habilitado un formulario a través del cual los fans podrán apuntarse para tener acceso prioritario a la preventa de abonos de este año que viene, 2026. Este formulario ya está disponible en la web oficial del festival, www.resurrection.es, y estará abierto por tiempo limitado. Todos los inscritos recibirán un aviso anticipado con la fecha de inicio de la preventa, así como un acceso preferente para adquirir sus entradas antes de la venta general. Ya sabéis, www.resurrectionfest.es. Suena Slipknot, Psychosocial. Just look me in the eyes and say I'm wrong. Now there's only empty. vamos con una banda que aún no había sonado aquí, simplemente porque no sabíamos de su existencia. Sí, no los conocíamos hasta esta mañana. Se llaman Rise, hacen thrash metal. Son de Hortaleza, de Madrid. Y en diciembre pasado salió su segundo álbum, que se titula Breathing Again. Esto que está sonando ya bajo mis palabras se titula M.O.P.K. y suena bastante bien. De hecho, pues por eso lo hemos pinchado. Rise, desde Hortaleza, por primera vez, y esperemos que no sea la última. Unos que se vienen a otros que se van. Los Thrashers Reaction han anunciado que el día 6 de septiembre celebran su último concierto en la sala Upload de Barcelona. Concierto de despedida de esta banda que se pasó por aquí en alguna que otra ocasión, a los que tuvimos el gusto de entrevistar incluso en persona, y que bueno, van a presentar ese último álbum Justice Flies en su ciudad el día de la despedida y el día en el que además hacían su 10º aniversario. Es una pena, pero Reaction se nos van. Vamos a escuchar el que fue, yo creo, su primer hit, este 111, este 111 de Reaction. Ojalá volvieran algún día. Vamos con una última novedad. We Can Divide by Zero lanzan su nuevo single Narcissus. La canción critica la obsesión por la validación en redes sociales, retratando a una persona que ve su vida como infinitamente asombrosa a través de la lente de los me gustas y sus seguidores. Pero detrás de la fachada su sonrisa es hueca y su realidad es mucho menos deslumbrante. We Can Divide by Zero, Narcissus. We'll be right back. Estamos llegando al fin, Maitane. Vaya programín que nos marcamos hoy, ¿eh? Hard rock, metalcore, thrash. De todo un poco, sí, sí. Hemos puesto casi de todo, ¿eh? De todo un poco. Variadito, variadito. Nos queda una más antes de terminar. Pero bueno, queríamos recordaros eso, que el programa va dedicado a esos músicos que se pelean en el día a día por los bares, ganándose la vida como obreros del metal o del rock. Queríamos dedicárselo a ellos especialmente porque estos días hemos estado fuera y hemos visitado varios bares de la zona por la que nos encontrábamos y nos lo han hecho pasar, pero que muy bien, nos han hecho reír, llorar y hasta bailar, ¿eh, Maitane? Sí, hay por ahí algunos vídeos que no se pueden enseñar. Bueno, nos vamos a ir, vamos a volver el próximo jueves, estaremos aquí en Diario Metalhead. Espero que con la entrevista, tengo que hablar todavía con la banda, tengo un compromiso ahí con una banda de Euskadi a la que queremos sacar y creo que el próximo jueves puede ser un buen día para sacar del medio ese pequeño compromiso que tenemos con ellos. No vamos a desvelar el nombre todavía porque no lo tenemos cerrado, pero creo que el jueves día 10 puede ser una buena noche para charlar con ellos. Bueno, antes de ir con la última canción, ¿algo que añadir, señora Maitane Fernández? Pues nada, que estamos preparando ya el viaje a Alemania, el viaje a Puerto de Vega, para los festivales a los que vamos a acudir como todos los años. Pues nada, vamos con este último tema que decía. Esto nos lo manda el amigo Esteban Girón, se llaman Cream y van a presentar su nuevo disco Future Medieval el próximo 13 de diciembre en Barcelona, acompañados de Brigade Loco y de Kaleko Urdangak. El tema se titula Carnets de Punk y con él vamos a cerrar este programa número 787 de Diario Metalhead. De Diario de un Metalhead. Gracias por habernos escuchado, esta se descojona. Y nada, lo dicho, que volvemos el próximo jueves. Esto es Cream, Carnets de Punk. So